En el ámbito nacional, el presidente de la República destacó en su informe de gobierno que ya casi no existe corrupción en México, ya que gracias a la participación de los servidores públicos honestos y a la denuncia ciudadana, se han erradicado estas prácticas en el país. En otros asuntos, vamos con los deportes. Lo más importante, amigos, en materia deportiva, vamos a... ¡Cámbiale! Mejor por la música. Siempre muchas mentiras. Bueno... Sí, un momento. Oye, te llama Doña Lucha, que dice que se puede pasar a cobrar el abono de lo que te dejó. No estoy, que fui al hospital a ver a tu abuelo porque lo operaron del apéndice. Bueno, oiga, no, que dice que no está, que le hable luego porque algo le pasó al hospital del abuelo y no está, ¿eh? Sí, hasta luego. Para casi todos los seres humanos, la familia es el primer contexto donde se educa en valores. Porque en ella existe el ambiente de proximidad e intimidad que se hace especialmente eficaz en esta tarea. Los valores enseñan al individuo a establecer jerarquías entre las cosas. A través de ellos, llegan a la convicción de que algo importa o no importa. Tienen por objetivo lograr nuevas formas de entender la vida, de construir la historia personal y colectiva, promoviendo el respeto a los valores y a las opciones. Educar en valores es también educar para orientar sobre el valor real de las cosas. Las personas implicadas creen que la vida tiene un sentido, reconocen y respetan la dignidad de todos los seres. Una vez que los individuos interiorizan los valores, estos se convierten en guías y pautas de conducta, son asimilados libremente y permiten definir los objetivos de vida, ayudando a la aceptación y a la autoestima. ¿Te has preguntado por qué y para qué mentimos? ¿Te has preguntado la importancia de la honestidad en tu vida, en la de tu familia y en tu comunidad? Nos fuimos a la calle a preguntarle a las personas. He aquí algunas respuestas. Es el ser congruente entre lo que dices y lo que haces. Yo creo que eso es ser honesto. Bueno, porque es uno de los valores básicos de la humanidad, porque sin honestidad estaríamos acabados como sociedad, ¿no? Pues que es necesaria para llevar una vida más armónica. Nada, la verdad nada. Que vale mucho. Pues que todos deberían de tenerla. ¿Dónde se la enseñaron? La vas aprendiendo en el transcurso de lo que vas viviendo, pero yo creo que principalmente en tu casa es donde te inculcan ese valor. En la escuela, en la casa, mi papá era militar, entonces era un hombre muy recto. Y desde chico yo me acuerdo que en la casa teníamos que ser honestos entre nosotros mismos y con los demás, por supuesto. En la casa. Desde chica. Pues podría ser en mi casa, ¿no? En su pobre casa. En la escuela. ¿Por qué miente? Para ocultar cosas que no podrían no resultar agradables tanto para nosotros como para las otras personas. ¿Qué es necesaria? Hay mentira social, hay mentira piadosa y hay mentiras dañinas, por supuesto. Por defendernos, por miedo, por no lastimar a alguien. ¿Qué es la deshonestidad? El no ser congruente con lo que tú estás diciendo y haciendo, el decir mentiras. Que es una falta de valor para cualquier persona, o familia, o país. La deshonestidad en cualquier aspecto de tu vida te va a dañar a ti y a los demás. Deshonestidad. No, la verdad no. No tendría yo nada que opinar sobre eso. Nadie debería tenerlo. ¿Sabes qué es la honestidad? La honestidad es un valor asociado al comportamiento coherente y sincero de los seres humanos que vincula el respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas. Su etimología viene del latín honestitas y quiere decir virtud por la cual se aprecia en la persona una congruencia entre sus ideales y su conducta. Sin embargo, la honestidad solo es uno de muchos valores que conforman el sistema de valores morales en una sociedad y que hacen posible una convivencia armónica. Algunos otros valores importantes son la libertad, el amor, la paz, el respeto, la tolerancia, la justicia, la igualdad y la solidaridad. De toda esta lista de valores, el que más se asocia a la honestidad es el de la justicia. Se dice que la justicia tiene que ser honesta, o de lo contrario, pierde su dimensión ética y su carácter legal. La mayoría de las personas somos capaces de discernir qué es bueno y qué es malo, qué es honesto y qué no. Pero discernir entre lo que es justo y qué no lo es mucho más difícil. La mayoría prefiere dejar esta decisión al sistema legal. Las consecuencias del actuar deshonesto en la sociedad van desde el descrédito y la falta de confianza en la familia, la escuela y en la comunidad, hasta la sanción económica y penal. Preguntamos a las personas si conocían cuáles son las consecuencias de no ser honesto. He aquí algunas respuestas. ¿En la familia? Pues la falta de confianza, ¿no? Pierdes la confianza con tus familiares. Uy. La mentira, la verdad es lo peor que puede haber, ¿no? Para cualquier persona no hay como le hablen uno sinceramente y con la verdad. Lastimas, porque el actuar deshonesto puede significar desde robo, agresiones, lastimas. No sé, no hay. En el trabajo... Pues malos resultados, el no entregar un buen trabajo y bueno, también el que no confíen en ti. Perdemos valores y perdemos confianza y el mundo llega un momento en que no nos va a creer ni como sociedad ni como pueblo, ¿no? En la escuela. Igual, un acto negativo que no es aceptable por el mundo y sin embargo todo el mundo lo hace, ¿no? Igualmente, lastimas a tus compañeros, lastimas a ti, causa daño. Me regañan. En el gobierno. O sea, yo creo que toda la sociedad tiene un panorama y una idea de la corrupción por adelante de todo, ¿sí? Igualmente, imagínate cuánto daño no hay ahorita por nuestros gobernantes deshonestos. En todos los aspectos, en todos los niveles, en el gobierno federal, en el gobierno de aquí del Distrito Federal, en todos. Ahí sí está pesada la pregunta. No, la verdad no. Que sería bueno decirle. No, pues no. Mejor callar. Los ciudadanos de hoy somos producto de la formación educativa del ayer. Es decir, en nuestro sistema educativo formal e informal se prepara el modelo ideológico, moral y económico de la sociedad del futuro. Educarnos en valores, no importa la edad que tengamos, nos permitirá reproducir socialmente actitudes de respeto hacia los demás. La práctica de la honestidad de nuestra vida es un buen comienzo, para ti, para tu familia, para tus compañeros de trabajo, para tu país. ¿Crees que vale la pena intentarlo? El presidente de la República acepta que la única manera de acabar con la grave corrupción que existe en el país es a través de la educación en valores desde todas las instituciones que intervienen en la formación de los niños, la familia, la escuela, los medios de comunicación, y anunció un incremento significativo al presupuesto en educación. Vamos con otras noticias. Bueno. Sí, un momento. Oye, te llama Doña Lucha. ¿Cómo está, Doña Luchita? Venga usted a las 3. Ahorita nada más cuento con 100 pesos, pero el fin de semana le puedo dar otro poquito. Es mejor ser honesta desde el principio, ¿no cree? Venga y me invite un cafecito. Las noticias escuchadas no son reales, pero con un poco de esfuerzo pueden serlo.